¡Ascensor! ¡Ascensor! ¿Pero qué pasa hoy? ¡Ascensor! No, no, señor. Hoy no va a poder tomar el ascensor. ¿Y por qué no? Tiene un problema y está un poco triste. Escuche, escuche que yo le voy a contar. ¡Anímate, Luz María! ¡Cántale ahora mismito una serenata! Ahorita tenías que decir... Ahorita... Pues anímate, Luz... Pero anímate, Luz María. Ahorita mismo vamos y le cantamos una serenata. ¡Bien padre! ¡Bien padre! Ay. ¡Bien padre! ¡O bien padre, anda! ¡Anímate, Luz María! Dale, dale. Pero no escucho nada. Ah, ¿no me pones lo de ella? Yo digo, ¿qué pasa acá? le cantamos ahorita una serenata. Bien, padre. Sí, como que eso es bien mexicano. Vamos ahorita, le cantamos una serenata. ¿Lo hacemos en el mismo canal? ¿O yo hago lo mismo? No, en el mismo canal. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Anímate, Luz María, pues que le cantabas. No, pero empiezo yo como llorando. Sí, sí, sí, sí, pero anímate, Luz María. Pues anímate, pues anímate, Luz María. Cántale ahorita mismo una serenata. Eso, dale. Es que ya no puedo más, José María. Es que ya no me quiere y ya ni siquiera me mira. No puedo. Dale, no tengo que ir, dale. ¿Lo grabo de vuelta eso o no?